Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Defender la familia en todo momento. Autor Juan Figuerola, fuente opusprima.wordpress.com. La familia es la primera comunidad natural que permite la configuración y el desarrollo de la persona y de la sociedad. El hombre por su naturaleza está más inclinado a vivir en pareja que a asociarse políticamente. Y esto es así porque la familia es algo anterior y más necesaria que el Estado. Por tanto, el hombre y los gobiernos tienen el deber de proteger a la familia como la fuente principal de la vida y en consecuencia de la sociedad. Desafortunadamente, la familia está en serio peligro cuando se anteponen intereses particulares e ideológicos, desde la equiparación de determinadas uniones al matrimonio a la legalización del aborto que trunca el fin último del matrimonio, que es la donación absoluta del amor y su consecuente apertura a la nueva vida. Hoy se atenta constantemente contra la dignidad y el valor trascendente del ser humano. No son pocas las sociedades que conciben a la persona como un derecho, como una mercancía. Pero la persona es un bien en sí misma, no es un medio. No puede producirse, sino que debe engendrarse, fruto del amor entre el hombre y la mujer, convenientemente unidos en matrimonio. Sin embargo, hoy hablamos de nuevos modelos de familia, porque gracias a la ciencia se puede fabricar un hijo mediante técnicas de inseminación artificial. Por tanto, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿la familia tiene una dimensión esencial o indeterminada? Murdoch, quien tras analizar y comparar más de 200 tipos distintos de sociedades, confirmó que el modelo general de familia es el monogámico y heterosexual. Aún así, en la sociedad contemporánea occidental parece natural la existencia de distintos modelos de familia. Sin duda, esto se debe a una mala comprensión antropológica del ser humano y al inusitado asentamiento de una cosmovisión nihilista donde la verdad y el bien último ocupan un lugar poco o nada relevante. El hombre es visto como un mero sujeto histórico sin trascendencia alguna, cuya vida se limita a convivir entre las sensaciones y las experiencias de un modo carente de significado y compromiso. Por tanto, como ya he dicho en muchas ocasiones, es preciso redescubrir el ser, la verdad y el bien. Es decir, urge de modo imperioso una antropología y una metafísica de lo trascendente, donde los valores cristianos se revelen como fruto de la naturaleza y de la necesidad ontológica de la persona humana. En ese sentido, el matrimonio y la familia no son producto de interés, del interés particular de la persona, sino que son consecuencia del amor inagotable en el tiempo de un hombre y de una mujer, cuyo amor adquiere un compromiso entre ellos y con la nueva vida humana que nace de ese amor que Dios establece con los esposos. La familia, cristiana o no, es fruto de la unión en matrimonio de un hombre y una mujer. Esta unión no es simplemente de carácter jurídico o socioeconómico, sino principal y fundamentalmente es una unidad de amor solidario hacia los hijos, en cuanto que es la responsable de la enseñanza y transmisión de los valores necesarios para hacer viable a estos como personas humanas y su consecuente proceso de socialización. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemi.